Muy buenas, gentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 445. Ahí se oye abrir una lata. Espero que sea de cerveza, no de Fanta, nada. como siempre ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org e ivox.com y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM. Y ondapolígono.org los miércoles, como hoy, en directo, a partir de las 8 hasta las 9, también en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Praga, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Estamos hoy, en este día caluroso, 27 de julio, en riguroso directo, en la cueva de Onda Polígono, aquí un poquito más frescos, menos mal. Y como habéis podido escuchar, pues hoy tenemos invitados y son la gente de Phantom Crest. Bueno, la dos tercios de Phantom Crest. Sí, estamos dos terceras partes. Hola, ¿qué tal? Ahí está Sergio saludando, y guitarra y voz, y Fer. Hola. Bajista y también voces. Sí, nos de falta... vez en cuando. Sí, no, hace me guardan las espaldas. Nos falta Chema a la batería, que no ha podido venir. Falta el Cres. tiene que atender a ver sus obligaciones parentales. Bueno, hemos salido. Ya ves. Hay uno que las ha descuidado. Bueno, bienvenidos, Phantom Crest. Y vamos, básicamente, esto tenía, iba detrás de vosotros desde hace bastante tiempo. Por fin hemos podido cuadrar aquí las fechas. Sí, ha costado, ¿eh? Ha costado un poquito. Pero nos llevamos un par de meses gente... aquí para arriba y para abajo. Somos gente muy ocupada. Soy gente... busy men, soy vosotros. Sí. Y vamos, podríamos hablar de la reedición que a principios de año, que ya se habrá hablado bastante, incluso aquí en Onda Polígono con la gente de... Sí, sí, sí, hemos venido aquí, la que ya es nuestra casa, y sí, estamos haciendo muchas cositas. Y una de ellas es esa reedición de principios de año, de las primeras grabaciones, bajo el título de Marvel and Blues 2. Que incluye tres temas, si no me equivoco. La que hemos escuchado, Number 2, Ivory Tower, que la escucharemos en breve, y una que no vamos a escuchar hoy, que se llama Radical in the Madrigal. ¿Cómo ha sido eso de volver hacia atrás y regrabar otra vez estos temas? Pues después de... Pues es que el grupo se de medio deshizo. Se deshizo entero. Nos tiramos los instrumentos unos a otros, literalmente, en algunos casos, y después ya cuando se nos pasó un poquito la tontería de que éramos jóvenes y locos, nos volvimos a juntar, nos empezamos a hablar otra vez bien, y teníamos muchas ganas de todo lo que habíamos hecho, corriendo y sin un duro, porque estábamos pelados, porque el rock and roll es un poco así, teníamos muchas ganas de hacerlo bien y volver a hacerlo como lo veíamos ahora. Había alguna canción más grabada, pero queremos dejarlo ya para septiembre, sumar canciones nuevas, y sobre todo la idea era de volver a dejarnos ver y empezar otra vez a engrasar la maquinaria un poco. O sea que la madurez para vosotros es volver a juntar el grupo, de inmadurez. Sí, de repente sí. Un poco paradójico esto, ¿no? Sí, porque al final no puedes estar todos los días haciendo cosas que no te gustan. También tiene que caer alguna que te guste. Hemos escuchado esa canción, número 2, que está incluida en esa reedición, ¿no?, de Marvel and Blood 2. Y cuando hemos estado hablando para preparar el programa y tal, os he dicho, pues siempre se lo digo a los invitados, oye, canciones que os molen, que os influyan, de ahora, de ayer, lo mismo da... Y me habéis mandado una buena retahíla. Vamos a tener que seleccionar bastante. Y ahora vamos a poner una de ellas. Se trata de los Mets con Headache. No sé quién habrá propuesto esta canción. Esta le gusta yo. ¿El porqué de este tema, Fer? ¿Por qué? Me da mucha energía. Es un tema muy vitaminado. Sí, los Mets han sobrado de eso. Sí, y te hace mover el esqueleto. También te revienta un poco los oídos, pero... Pero a la vez... Pero no, yo creo que es un tema muy energético, ¿no? Que es un poco también lo que hacemos mucho, nosotros. A mí esto me lo recomendó Fer y desde entonces está en mi lista de cosas que me llegan al corazón. A la patata. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ese dolor de cabeza que espero que no le dé a la querida audiencia con esta caña de Metz. Sonaban Metz ahí, esa erección de Fer, y ahora, pues, sorpresita, han venido aquí con sus instrumentos Phantom Crest y nos van a hacer unos temas en directo. Sergio, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar uno de los temas que no tenemos grabados, pero grabaremos pronto. Pero está grabado ya de antes. Bueno, sí, pero reeditaremos pronto cuando el señor Verse de Black Noise tenga hueco, que se llama Rodríguez Menéndez. Luego hablamos de ese personaje, sí, eso. Yo tengo que hablar de Verse, a ver sí. Si consigo que me abra un hueco. Bueno, de los dos. Bueno, pues ahí os dejo con Phantom Crest y Rodríguez Menéndez. Like my desire, speed your life, like my desire, speed your life, like my desire. Aupaí, Rodríguez Menéndez, a cargo de Rodríguez Menéndez, Cres. Es mucho decir. Bueno, ahora vamos a hablar de Rodríguez Menéndez y del otro personaje, del Verse, si os parece bien. Cuando sí, dejéis ahí los trastos. Para empezar, primero hablamos de Rodríguez Menéndez. ¿Y cómo os inspira este fulano? Que mucha de la gente más joven no sabrá ni quién es. Sí, los pobres no saben quién es, con lo que molaba. Bueno, pero está Wikipedia. Claro, no, hay que informarse porque... ¿cómo nos inspira? Porque nos, al final, cuando empezamos esto, básicamente era una reunión de amigos un poco tocados, bebidos. Y veíamos mucho Telecinco. Y veíamos mucho Crónicas Marcianas y mierdas. Yo siempre he sido muy de hacer canciones, hacer la música primero y después quedarme en blanco, sobre todo con un grupo como los Phantom, para hacer letras. ¿Qué le metes a una macarrada así si no te ha salido durante la música? Pues lo primero que ves en la tele con un par de cervezas, ¿no? Claro, claro, y al final también te digo que es un personaje inspirador. Es especial. Sí, sí. ¿A dónde andará ese? ¿Está vivo? Pues espero que la cárcel. Yo creo que salió, ¿eh? Sí, entró, pero salió. Claro. Estará pues con Jesús. Comenzó todo el real, ¿no? Ahí, de spa. Bueno, y ahora vamos a hablar del otro personaje, el señor Verse. Carlos Mora, uno de los capos de Black Noise Studios, que es donde habéis grabado estas nuevas versiones de las canciones, ¿no? ¿Qué tal con él? Porque yo siempre, cualquiera que me pregunte, cualquiera que viene aquí me dice, hemos grabado con Carlos, a todos los días le pregunto lo mismo, ¿qué tal con él? Bien, yo creo que bien. Sí, no lo hemos pasado muy bien. La verdad es que estaba muy contento. Yo que tenía la experiencia anterior de que había conocido grabando con Bonita, con el otro grupo de Jotas y tal, ir con los Phantom, pues incluso es mejor, porque al final le entiende muy bien a donde queríamos llevar las canciones, y le da mucha potencia a cosas que no sabíamos cómo hacer. Después, además, con no solo con Verse, sino que con Zaba aportaba muchas cosas. O sea, se pasaba por allí cuando tenía un rato que se aburría en casa y no podía evitar tocar una guitarra o tocar un sinte, y iban sumando cosas y capas a nuestro rollo, que es bastante escandaloso, pero no, quizá no está lo suficientemente, no le hemos dado el suficiente amor a la producción, y al final es lo que ellos te ayudan más, en lo de, oye, métele aquí un tal, o qué te parece si hacemos algunos coros, y muy bien con Verse, y además Verse te bendice la música, que eso es una cosa que yo agradezco. Pero te la bendice con agua bendita, ¿quieres decir? Te la bendice con su propia agua bendita. Me lo imagino. Bueno, vamos a poner otro tema de los que habéis seleccionado. A ver, ¿cuál? No está pensado, tenéis que decirlo rapidito. ¿No está pensado? Pues entonces mete a Chica Tornado. Uy, sí. ¿A cuál? A Chico Coyote, esta Chica Tornado. Ah, vale, sí. A ver dónde andan. Aquí los tengo. Los últimos. Eguzquiari y Toichen se llama. Muy bonito. Pues vamos a escucharlos. We'll be right back. Niña Coyote, Eta Chico Tornado, ahí estaban. Y seguimos aquí con Phantom Crees en este programa 445 de Rutas Enemigas. Mami, ¿cuántos? Ahí andamos. Mogollón. Y está leyendo un artículo que os hizo Roberto para Europa Press y tal. Sí. Y hablaba ahí de replanteamiento del sonido en cuanto a esta grabación. ¿Cómo lo habéis replanteado? ¿Os habéis dado una vuelta total de 360 grados? ¿Solo un retoque? ¿Cómo? La movida era lo que te comentaba un poco antes. Antes era solo era distorsión como muy ruidoso y tenía muy muy poco cuerpo. O sea, en realidad era un chorro. Cuando llegamos al estudio de Ramón de Talavera, lo que queríamos era que todo sonara distorsionado, que todo sonara saturado, acople tras acople, y era lo que nos cuadraba entonces. Ahora queríamos hacer otra movida, queríamos que pesara más. Al final que pesara más y que las canciones no fueran corriendo, y que tuvieras tiempo de escuchar un poco cada cosa un poco por su lado. Y es lo bueno que ha tenido ir con Verse a Black Noise, que entendía que en cuanto le enseñamos lo que teníamos y le dijimos un poco lo que queríamos, dijo, ya lo he entendido claramente. Lo que queréis es no sonar a mierda, ¿no? Y que también que no nos acordábamos de los temas. Entonces, no, el planteamiento era directamente una... Ha habido cosas que han cambiado. Sí, ha habido alguna cosa que ha cambiado y alguna cosa que ha cambiado directamente en el estudio porque tuvimos algún problema... Técnico también. Pero al final, pues, es como muy guay porque es muy creativo el llegar a otro sitio nuevo y el aceptar ideas nuevas y que te propongan movidas y poder hacerlas. Al final, desgraciadamente, muchas cosas de estas dependen de tener pasta o no tenerla. Y antes no teníamos ni un duro, ni idea, ni guitarra buena, ni amplificadores buenos, es que íbamos muy en precario. Demasiado hizo Ramón con lo que le llevamos. Lo consiguió, ¿no? Joder, Ramón, sí. Si no fue Ramón, yo ya había dejado la música 5 veces. Yo creo que nos dejó cosas y todo, ¿no? Sí, tu ampli y tu bajo cosas, era suyo. Así que el replanteamiento, aparte de haberle dado una vuelta distinta, es haber podido pues contar con cosas y con gente que supiera más que nosotros, que no es difícil. Pues vamos a escuchar otra canción replanteada. En este caso se trata de Ivory Tower. Estaba Ivory Tower y ahora os tocáis otra, ¿no? Ah, así vale. En directo. Perfecto, nos preparamos. Sí. Es que estábamos escuchándonos. Estábamos haciendo un animo con nosotros mismos. Flipado. El narcisismo total. Es una canción que ya hemos escuchado al principio, a la entrada del programa, en Number 2, número 2. Pero ahora tenemos aquí a estos dos tercios de Phantom Crest. Recreándola en directo aquí en Rutas Enemigas. Bien. Adelante. Vámonos. You're a homeless dog, come on, you don't play. Escuchado en versión directo número 2 a cargo de Phantom Crest y esto es Rutas Enemigas número 445 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Esperemos que tomen asiento. Son muchas radios, esto es Radio Mundial. Radio Total. del disco de estas nuevas versiones de estos temas antiguos, de este Marvel and Blues 2, solo habéis sacado 30 copias, he leído. No había más, no se podía hacer más. 30 copias agotadas en Plus. Plus. Agotadas en 10 minutos, no sé. Antes de que nacieran. Han editado, por cierto, Monasterio de Cultura y Discos de Corte. Y no sé si tendréis previsto sacar más copias. En este formato no, porque... Porque lo que queremos hacer con... Tenemos algunas canciones nuevas que nos han editado, porque no caben en ese disco, literalmente. Porque la gente de Discos de Corte mola mucho. Y es un sistema muy, muy guay, muy artesanal. Y la verdad es que un poco exclusivo. Pero lo que queremos hacer ahora es los temas que no han cabido ahí, que no han tenido cabida. Y otros nuevos... Pues poder editarlos en un vinilo más grande y un poco más feo, porque es que ese formato de PVC es súper guay. Está muy guay, sí, muy gracioso. Y sobre todo para un grupo como nosotros que aboga por el ruidismo, está guay porque tiene que ser un sonido mono y tienes que empezar a buscar cosas como más distintas. Y wow, a mí me fliparía que nos dejaran sacar otros con Discos de Corte, pero no creo que esté muy por la labor. No sé, y también es un poco la filosofía de hazlo tú mismo, ¿no? Que es un sí, poco claro, es la movida es eso, que al final vamos a ser un grupo que no tiene pretensión de llegar a un público super, no sé. En los 40 no vamos a salir. Claro, a eso me refiero. Terroneros de Rosalía tampoco, ¿no? Oye, quién sabe, a lo mejor le mola, lo está escuchando ahora. El perroflautismo que me lleva detrás. Pues es la idea es que sea más o menos así, que sea poca producción, que sean cosas muy limitadas, que no queremos meternos en líos. Así que estará el loro, porque vuelan. Las cosas sí, sí, lo guay es que vuelan. Sí, sí, sí, está visto. Entre eso, esos nuevos temas, la cantidad que os da es para un LP, entonces. ¿Un LP muy corto? No, es un, sí, este da para un LP corto o un EP muy largo como el de Bonita. El de, claro. Pero la idea, pero temas tenemos tanto nuevos como que queremos rehacer y hay material y vamos. Seguimos trabajando en movidas. Que además nos hace mucha ilusión, porque lo nuevo no suena como lo antiguo. Lo que estamos haciendo ahora, pues tiene otro color y otra movida, y estamos deseando... Yo es que he venido aquí solo a que escuche esto verse algún día y que nos deje hueco en el estudio. Autobombo. Claro, joder, verse, por favor. Desde aquí hacemos un llamamiento al alma caritativa de verse, para que estos muchachos entren otra vez en el estudio. Vamos a poner otra canción de las que nos habéis propuesto, que no es vuestra. ¿Alguna sugerencia? Ponte Fundación Francisco Frankenstein. Vale, a ver dónde está, dónde está, coño, dónde está. Esta es la banda sonora de nuestros viajes ahora. Esta, sí. Qué es muy divertida. Es una bastante explícita y es una versión de Los Ramones, por cierto. Sí. Pues vamos a escuchar Fundación Francisco Frankenstein con Voy a ser un drogata. We'll be right back. pequeño sabía lo que iba a ser yo. Iba a ser un drogata, trabajando en cualquier profesión. Iba a ser un drogata, es tipo pegamento en cualquier momento. Aunque los disolventes me ponen más contento. El padre de mi amigo era farmacéutico. Nunca entenderéis lo que quiero ser yo. Quiero ser un drogata. Nada que hacer, no hay nada mejor. Voy a ser un drogata. Llévame al lavabo, llévame a cualquier rincón. Haz volquete ahora, luego pondré pasta yo. No quiero hacer deporte, no quiero ir de excursión. Oh no, oh, oh, oh, oh. Iba a ser yo, iba a ser un drogata, trabajando en cualquier profesión. Iba a ser un drogata, es tipo pegamento y escucho mal momento. Aunque los disolventes me ponen más contento. El padre de mi amigo era farmacéutico. Oh, oh, oh, oh. Nunca entenderéis lo que quiero ser yo. Quiero ser un drogata. Nada que hacer, no hay nada mejor. Voy a ser un drogata. Llévame al lavabo de Estación Constitución. Haz volquete ahora, luego pondré pasta yo. No quiero hacer deporte, no quiero ir de excursión. Oh no, oh, oh, oh, oh. Pa, pa, pa, pa, pa, pa y mamá. Voy a ser un drogata. Pa, pa, pa, pa, pa, pa y mamá. Voy a ser un drogata. Papá y mamá, voy a ser un drogata. Papá, papá, papá y mamá, voy a ser un drogata. Esta la ha puesto Fer, yo creo, sí. Que, yo quiero que lo sepáis. Una de las bandas con uno de los nombres más macarras y más interesantes de la panorama actual. Fundación Francisco Frankenstein. Seguimos aquí con Phantom Crest, con dos tercios de Phantom Crest. Nos falta un cachín, pero faltan tres. Falta el tres, el Crest. El otro día os estuve viendo en La Divergente. Habéis sido uno de los primeros grupos que ha tocado allí de rock. Y muy contento. Que habéis tocado allí. Y os quería preguntar por eso, ¿qué os parece tanto la experiencia propiamente dicha del día de la actuación como el espacio y la iniciativa? A mí, yo lo conocí poco menos antes. Por el calor, bien. Ya, no, yo lo conocí poco antes y cuando me dijo Alfonso Monasterio de tocar allí, me parecía que digo, pues todavía no me ha dado tiempo ni a ir, me da un poco hasta de cosa. Pero muy bien, porque... Hostia, todavía están montando muchas cosas, me refiero, no es una cosa que esté terminada, porque al ser una cooperativa como lo están haciendo, siempre están haciendo movidas y siempre están evolucionando, pero se toca bastante a gustito, curiosamente, que yo me esperaba que no, tiene un sonido que mola muchísimo y tiene también unos parroquianos que van siempre prácticamente, así que es de los sitios donde cuando vas siempre va a haber gente dispuesta y... Sí, no sé, tiene un toque como familiar, ¿no? Como no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, como que te sientes muy a gustito, si es que al final claro, es sí, te da ahí una tranquilidad y tal, y encima nosotros quedábamos sin tocar tiempo. Joder, nos ha venido... nos ha venido de puta madre para ponernos otra vez en la carretera y animarnos un poco, ¿no? Dos veces con gente que hemos estado a gusto ahí y en el Cerro Negro. Sí, es verdad. Que con Ramón, que también estabas a gustísimo. Ha sido como tocar una comunión. Claro, al final, pero al final para volver, lo que mola es volver rodeado de amiguitos y ya después, ya que te dejen molar. Ya pegar de la hostia. Bueno, Estéreo Cultura que ha propuesto a La Divergente unos cuantos conciertos. Aparte de a vosotros has estado... Está volviendo la vida. Está ahí a tope. Y a ver si cuajan, no vamos a decir todavía, pero vamos, yo por, tengo información. Yo también tengo, sí, yo también tengo algún dato, alguna cosilla. Y alguna cosa va a caer seguro, eso seguro. Sí, sí, mola. Y nada, ya daremos cumplida información por aquí, si me acuerdo, que ya sabéis que yo soy un poco... Si no, te llamo y te lo digo. Mejor, porque soy un poquito tarambana, que se suele decir. Vamos a escuchar otro tema de los propuestos por vosotros, de gente que... Esto es una influencia obvia, el que vamos a escuchar ahora, de los Gang of Four. Esta es mía, ¿no? Sí. Ya estoy yo también. Y nada, cuenta, pues si es tuya, Fer, haz los honores. Pues no sé qué decir. Es que, ¿sabes lo que pasa? Escucho tantas cosas que no sabía cómo decidirme. Y he puesto Gang of Four porque me parece muy fresquito. Y luego me mola mucho cómo tienen las guitarras. Son guitarras como muy afiladas y tal. Y no lo sé, tienen un rollo así como igual, como divertido, ¿no? Así. ¿Y desde el punto de vista de bajista, qué te parece? Me mola, la línea tiene que tener bajo, mola tiene mucho. Tiene una línea así un poco... Tiene una línea muy chunga. Pues que el tema es del primer disco, ¿no? Si no me equivoco. ¿Es del Entertainment? Sí, el Entertainment. Es el cuarto corte de los Gang of Four y se llama Damaged Goods. O Goods. Goods. Goods. No Goods. Goods. Gang of Four. Estaban esos Gang of Four, clasicazo de su primer disco, Entertainment. Y seguimos aquí con Phantom Crest. Y ahora vamos a hablar de los otros proyectos que tenéis. Bueno, por lo menos tú, Sergio, Ferno, no sé ahora mismo si está metido en otro fregado. Tengo uno, pero es secreto. ¿Tiene, secreto total? Es un grupo de música, pero es secreto. Es secreto. Pero, ¿cómo que es secreto? A ver, o sea... Algo para hacer. Venga, vamos allá. No puedo decir nada porque hemos enseñado veces. Entonces, nada, es secreto. O sea, es un cigoto de grupo, podríamos decir. Es una paja en un Kleenex. Por ahora. Bueno, por ahora no pasa de ser una cosa onanística, por lo que parece. Así que esperamos que Fer, yo que sé, esto se proyecte más, sí, claro, joder, más lejos, pase del Kleenex para adelante. Siguiendo esa metáfora horrible. Y llegue a algún sitio. Y no al suelo. Y conciba más o menos algo. Vale. Y Sergio, tú aparte de Phantom Grace, bonita, está claro. Yo aparte de Phantom Grace tengo bonita. Que... ¿Yo tengo un grupo secreto más? No, tengo grupos secretos ahora. Tuve uno con Alfonso y con Álvaro, pero nada. Ahora con bonita andamos liadísimos, siempre de para acá y para allá. Nos hemos dado un mes de descanso y volvemos a tocar ya este fin de semana. El viernes tocamos en Ciudad Real. En el Oasis Sound. ¿A dónde? ¿En Ciudad Real? En Ciudad Real, en La Solana. ¿Pero La Solana es la que te va a hacer o dónde tocas? La Solana, no, me he puesto la hora buena. ¿Pero es un festival o qué? Del despacho, es un festival que han montado en La Solana. Y hay un escenario que es solo para grupos de la tierra. Y ahí estamos el primer día de 10 a 10 y media, muy contentos porque... Nos han dejado una hora muy buena para no sudar. No, una hora no, media hora. Y porque vamos a conocer a gente de aquí con la que al final es con la que tienes que hablar para mover las cosas de más proximidad. Porque al final estamos poniendo Gun of Four, estamos poniendo... No, o sea, no, ni Bomb Tarks, quizá. Estamos poniendo un montón de grupos y a mí lo de la proximidad pues me parece que lo dejamos un poquito siempre de lado y eso no me parece que sea que esté correcto. Consume local. Claro, o sea, consume poquito, música local. Un poquito de flagelo aquí, Sergio, un poquito. Joder, pues, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que meter esa cuña siempre. A ver, voy a ver la lista de las canciones que has puesto tú, a ver cuántas has ido aquí. Del terreno no hay ni una. Sí, hay una, la de Chico Tornado este, ¿no? Pero eso, bueno, bueno. Norteña, más bien. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, respecto a Bonita. Como es tan local vuestro rollo, bueno, tan local hasta cierto punto, porque yo sigo diciendo que las concomitancias con el desierto de Mojave son bastante potentes. Pero la idea es eso, de hecho. ¿Lográis salir de la zona manchega, por así decirlo? ¿Se os escucha por ahí? ¿Te ha llegado alguna noticia? Está complicado. Sé que se ha interesado... Joder, parece que como si estuvieras en mi email a veces. Se ha interesado gente para hacer movidas en otros sitios. Kuala Lumpur. Pero son cosas complicadas porque por el momento si sales a Galicia o si sales a Teruel o si sales a... Bueno, a Teruel. Quizá, no, a Teruel no. A Huesca, pues los cachés de los grupos se multiplican por 1000. Y la música está, en mi opinión, muy en precario. Sobre todo si intentas hacer las cosas sin un respaldo de nadie. Intentas hacer las cosas poco a poco y tú mismo. Así que sé que se van huyendo y sé que va moviéndose. Pero no sé hasta dónde puede llegar una jota. No sé hasta dónde puede gustarle a la gente en realidad. De hombre, jotas en muchos sitios de España, ¿no? No, me refiero a una jota manchega. No sé hasta dónde puede gustarle nuestro estilo a la peña. Bueno, pues... ¿Tengo dudas? No, hombre, la cuestión es que como ahora está un poquito de moda, entre comillas. Todo este rollo así folk, neofolk, mezclas claro, de folk ya. Con otras historias, yo que sé, hay un montón de bandas por ahí ahora mismo. Pero que están funcionando en ese aspecto. ¿Habremos llegado tarde, Dani? A lo mejor un poco. No, yo creo que no, que estabais en el momento justo. Estábamos en el momento, quizá ahora ya un poco bueno. Pero a lo mejor es la maldición de La Mancha o de Toledo o de tal, que siempre estamos nos quedamos... condenados. O sea, que aquí... estamos en un agujero. No sale ni Dios casi de aquí. Tienes que ir a Madrid para empezar a hacer algo, y eso es triste, pero... No, y algunos que lo hicieron, como el pecho de Andy, y luego se metieron el costalazo, o sea que... Claro, también, es que la movida, claro. O sea que tampoco es una garantía eso, ¿sabes? Yo sé que cuando nos oye gente y de donde sea, tiene muy buena aceptación, pero es complejo mover una cosa tú solo al final. Bueno, pero si más gente. Me refiero tú solo como tú. Si es un grupo. Bueno, mientras que Sergio asume este varapalo que le ha dado Fer, vamos, totalmente. Vamos a escuchar a los Newborn Turks, Jukebox Lean. Esta está dedicada a Chema, que le gusta más. A los que faltan. Que es una elección de Chema. Pues después de New Contours hemos escuchado a los Fiddler con Bad Medicine. Y esto se está acabando, muchachos. Oh, no. Lo único que nos queda, lo único que me queda por preguntaros es si tenéis algún bolo previsto de Phantom Crest. Creemos que sí, pero sí, también es secreto. Todo muy secreto. También es secreto. Es que ahora, como todo se confirma el último día, es una sarna. Eso es como las conversaciones del comisario Villarejo, todo esto. Igual, sí. Sí. Joder. Pero todas estas cosas las Oye, por cierto, hacer una canción de él. Villarejo. Yo hostia, creo pues que, no yo creo que da de sí. Sí, pero, que sí da de sí. Pero da para un disco entero. Y la Cospe, y bueno, y toda la categoría. El Ferreras y todos los que están todo lo que salga de ahí. Todo lo que salga ahí da para discos. Da para discos, sí. Podéis hacer un disco doble conceptual. Sí, rollo Pink Floyd. Así en Pink Floyd o en Zeppelin o cosas de esto. Bueno, nos vamos a ir con The Night, vuestra canción vuestra, uh-huh. En Lata. Esta no la habéis rehecho, ¿no? Sí, está también, pero no la habéis metido. Pero no está grabada allí. No está en ese, está suelta, grabada de ahora. Está suelta, publicada en digital, pero no cabía en ese disco. Es un verso libre. Es un verso libre. Bueno, pues esa va a ser la última. Y yo creo que la vamos a poner, pero ya mismo. Muy bien. Dale, que tiene. Además, que tiene un vídeo en YouTube que mola mucho. Dale. Ya, el del Holgorio, ¿no? Sí. Lo he visto. Buscarlo y vais a ver cómo se lo montan estos tíos así en. No, que son muy feos. En un adosado. Sí. Bueno, pues nada, Sergio, Fer, Chema, bueno, donde estés. Chema, donde estés. Siempre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Muchas gracias por gracias, venir. Dani. Y ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa y cerveza fría. O Fanta. Para la próxima, Fer, una cervecita. Sí. No, Fanta naranja, joder, que me has dejado un poco. No pasa nada, respétame. Se ha quedado con mal cuerpo. Respétame, antes era como tú. Bueno, la semana que viene, ¿qué toca? La semana que viene creo que voy a poner heterodoxia pura. O sea, voy a poner cosas raras. Voy a transitar por caminos extraños, aquí en rutas enemigas. Os emplazo a la semana que viene. Ahí os quedáis. Pasadlo bien. Nos vemos. Chao. Adiós. Phantom Crest, The Night.